que la cante conmigo. ¡Órale, todos! ¡Matilda! ¡Matilda! ¡Matilda, estás muy gorda y no te puedo abrazar! ¡Cante todos! ¡Matilda! ¡Matilda! ¡Matilda, estás muy gorda y no te puedo abrazar! ¡Si te quiero yo! Señora gorda. ¿Una señora gorda? No, una señora llena de vida. Que cante conmigo. Ay, ahora un señor gordo, gordo, gordo, gordo como yo. ¡Ja, ja! No se crean. Sí, todos los niños y todas las niñas a cantar con Cepillín. Vámonos. Matilda, estás muy gorda y no puedo contigo, Matilda. Necesitas ponerte a dieta, Matilda. Ponte a dieta, Matilda, porque ya no puedo contigo. Ay, Matilda. Así cantaría mi abuelito.